polémica en La Falda, y más aún con esta publicación que había hecho la Municipalidad de La Falda recomendando que los vecinos y vecinas de una parte de la población de La Falda no consuma agua de los pozos a partir de lo sucedido en la estación de servicio Acción. Esto es a partir de una orden que se hizo desde el Juzgado Civil Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín al aceptar este amparo ambiental presentado por un particular de La Falda. Y tenemos en línea telefónica Federico Maciocchi, que es el abogado que tuvo esta iniciativa de presentar este amparo. ¿Cómo te va, Federico? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, Fede, contanos un poco cómo fue este trayecto, esta iniciativa de presentar un amparo a partir de lo sucedido en Acción. Bueno, se trata de una acción de amparo ambiental promovido desde la Fundación Tercera Generación, que es una ONG que forma parte, que tiene por objeto la defensa de los derechos humanos, los derechos fundamentales, entre, en este caso particular, es el derecho al ambiente sano. Lo hemos promovido a raíz de avisos que nos han puesto en conocimiento los vecinos de ahí de la localidad, solicitando que actuáramos, y bueno, promovimos esta acción de amparo porque hemos podido tomar conocimiento de la Secretaría de Ambiente, en toda la parte de Policía Ambiental también, que ese colapso que se generó del techo se puede haber debido a la filtración de combustibles. Han removido tierra y en esa tierra había hidrocarburos. Por lo tanto, eso es probable que se haya habido la contaminación, que haya pasado las napas. Por eso es la medida urgente de avisar a la población que extremen los cuidados, que no beban el agua de pozo, porque puede estar contaminada, digamos. Esto no sería, no es una mera suposición, una idea alocada, porque hay casos que ha ocurrido. Por ejemplo, yo defiendo una causa una causa ambiental entre la sierra, la estación de servicio YPF que está en Villa de las Rosas. Ocurrió eso, que se filtraron los tanques subterráneos de combustible y contaminaron todas las vertientes que atraviesan los inmuebles de todas las casas que viven los vecinos ahí. Estas aguas pasan por las acequias y con un olor a nafta impresionante. Entonces, sobre la base de esa experiencia es que dijimos, bueno, si ha habido hidrocarburo en la tierra que se ha removido, bueno, hay que tener mucho cuidado de que la gente no vaya a beber esa agua que pueda estar contaminada. Por eso es esa alerta que se ha dado de parte de la justicia. ¿Cuándo fue que presentaron este amparo, Fede? El amparo fue presentado este viernes que pasó. Podemos decir que hubo una respuesta rápida, ¿no?, de parte del juez. Inmediata, fue una la verdad que nos sorprendió para bien, muy rápida la respuesta. La verdad que es ejemplar la actuación del magistrado. Así que celebramos la medida porque nos pareció muy responsable la orden del juez, y aparte muy rápido, cosa que nos sorprende porque por ahí los tribunales suelen tomarse su tiempo. En este caso, el juez, apenas lo presentamos, dispuso la medida de oficio, notificó a la municipalidad, así que la verdad es que celebramos la medida. El fallo establece también el cese inmediato de las obras y cualquier actividad en esa estación de servicio, ¿no? Sí, pero no sería, técnicamente no sería es una medida cautelar, fue decretada y como medida cautelar, es decir, mientras dure el proceso o mientras se determine que eso no está causando un daño. La sentencia se va a dictar después de que comparezca, de que se presente la empresa demandada, conteste la demanda, es decir, ejerce su derecho de defensa, se haga la prueba, se produzca toda la prueba, y recién ahí el juez dictará la sentencia. Pero ahora, como medida urgente, dispuso el cese y estas medidas cautelares, de poner en conocimiento de la gente. Los empresarios entonces tendrían que presentarse en Cosquín, ¿no? Claro, el tribunal en Cosquín, el trámite se lleva adelante allá, y bueno, ya le va a ser notificada la demanda. Bien, ¿cuál es la expectativa entonces? ¿Se presentan los empresarios de Acción y qué se esperan que deban responder al respecto? No sé, por lo pronto nosotros hemos el objeto de la demanda es que cese el daño ambiental. Y que se ordene la recomposición del daño. ese es el objeto de la demanda. No sé yo qué es lo que espero de la parte demandada. Nosotros esperamos que es lo que dice la demanda, de que cesen en el daño que esto está generando y además que recomponga el ambiente. Muy bien. Cuando te referías a recomponga el ambiente, quiere decir que es, en caso que se pueda medir lo que es el pasivo ambiental, porque, a ver, estamos hablando del agua, ¿no? Si se confirmara que el agua estuvo contaminada, el proceso ya se volvería más complejo, ¿no? Así es. La recomposición puede ser volviendo las cosas a su estado anterior, en la medida de que eso sea factible. Si eso es materialmente imposible, la recomposición será una indemnización sustitutiva, no una indemnización personal a nadie, sino al ambiente. La Ley General del Ambiente así lo tiene previsto, que se tiene que hacer una recomposición sustitutiva, o sea, una indemnización sustitutiva. Y en caso de que no se... Pero nos estamos yendo muy muy lejos en las suposiciones, porque... Está bien. Primero hay que ver de que las cosas, primero hacerse hacer el daño, prevenirlo, y si eso no es posible y el daño no es regenerado, volver las cosas a su estado anterior. Y una vez que recién se ha probado que no se pueden volver las cosas a su estado anterior, ahí recién indemnización sustitutiva. Uh-huh. Pero por lo tanto es muy prematuro hablar de eso. Bien. Fede, vos sabés que antes de que se desplomara el techo de la acción, la empresa ya había sido noticia, porque creo que fue justo un día antes, algunos vecinos vieron que la empresa habría estado enterrando tierras contaminadas en un predio que también emanaba olores a hidrocarburos. Eso porque es posible que estén filtrados los tanques. Es muy común que las estaciones de servicio se le filtren los tanques subterráneos. Uh-huh. Si ustedes se fijan, cuando una estación de servicio cierra, pasan muchos años que permanece cerrada. Cuando ya va a cesar la actividad, ese inmueble donde estuvo la estación de servicio tiene que estar varios años porque para tratar de recomponer esos daños que habría causado la estación. Es como que, si ustedes prestan atención, si la audiencia por ahí tiene presente alguna estación de servicio que ya dejó de funcionar, ese inmueble, para cambiar el destino de ese inmueble y pasar a ser, no sé, un edificio o una vivienda o lo que sea, pasa muchos años que está cerrada, está todo tapada con carteles por ahí, pero no es que cambia inmediatamente el destino de ese inmueble. ¿Por qué? Porque implica que hay que remediar ese predio. Uh-huh. Bien. Muy bien, Federico, te agradecemos por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Federico Maceochi, abogado de la Fundación Tercera Generación, que fue el que presentó este amparo ambiental y que, a partir del fallo rápido del juez, desencadenó esto, el pedido de la Municipalidad de La Falda para que no consumir agua de pozo, ya sea para riego, consumo personal o aseo, que se pueda extraer de la zona en pendiente hacia el río, en lo que es toda la región alrededor de la estación de servicio Acción. Y bueno, como dijo Fede, también los empresarios van a tener que dar su réplica, su defensa al respecto, sobre todo lo que tiene que ver con los trámites, cuáles fueron las medidas ambientales que tomó la empresa, y lo conectó directamente, obviamente, con la denuncia previa, ¿no?, del enterramiento de tierras contaminadas, que realizó otra vecina en particular. Bueno, estaremos atentos a ver qué novedades hay al respecto sobre el escándalo Acción.